lately, some things have changed here. And some things have changed inside us. We are artists. We have bones and feminists now. I can say so. We are drummers. I think we are feminists. We are women. Things have to change. Thank you. suena la explosión de tanga y no son de porotos. Se perdió la plantación, se las comieron las chinchadas, habrá que darle manija al molino. Tengo una gran colección de macetas y están llenas de bichitos, pero son todos de plástico. Y no sé qué, y se la... termine generico che designa quello di due sessi che nella riproduzione ha la funzione attiva e fecondatrice. I fatti sono maschi e le parole femmine. Salute e figli maschi, voce maschia, maschia sembianza, nella maschia virtù. Chiave maschia che termina il fusto pieno e penetra nel buco della serratura. Thank you. nosotras, mujeres, que somos algo, que se nos considera nada, vosotras, porque cuando empezáis a encontrar amor en la cabeza del hogar, cada vez que no encontréis otra cosa que un amo, un señor, un rey, un tirano. El amor no puede ser eterno ni inmutable ni fijo. Bueno, you can find the love and tenderness at home. Know that you will not find anything other than a master, a lord, a king, a tyrant. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso